padres. Ay, bueno. Hola. Bueno. Ay. ¿Dónde está esta mina? Uy. Nunca está. Juan, Juan, ¿estás ahí? ¿Rosana? Sí, por favor. ¿Qué? Abrí la puerta, está trabada. Me están esperando en la escuela, por favor, abrí la puerta. ¿Cómo que está trabada? Sí, mirá, mirá. No puedo, no puedo abrir, por favor. Ahí voy, ahí voy. Sí, ay. Mi mamá me dijo, no me case, que no me case con este hombre. Anda a buscar una herramienta ahí de la cocina, por favor. Sí, sí, sí, ahí voy, ahí voy. Ay, querido, apúrate, me espera la directora y los padres, dale. Qué rompebola, qué es, qué inútil que es. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, no, espera, espera, sí. Busca mi celular, por favor, por favor, por favor. ¿Para qué el celular? Para llamar, para avisar que estoy llegando tarde. Dale, dale, que quiero abrir la puerta, vamos. Bueno, bueno, ahí te paso. Pero, ¿por dónde te lo paso el celular? Mi mamá me lo decía, no te cases, no te cases. No, querido, no quiero que me pases el celular. Esta se cree que el celular es de papel. Busca, busca en el WhatsApp el número de la directora, Marta, Marta, Marta. Ah, sí, Marta, sí, tenés Marta. Razón. Sí, tenés razón. 20 años que estoy trabajando tenés con razón. Marta, dale, ya, querido. Sí. Marta, me dijo Marta, que esa vieja del orto. A ver... Dale, ya estoy vestida. Sí, vamos, acá, vamos, vamos. Acá la encontré a Marta. Marta, sí, me dijiste. Pero lee nada más que lo de Marta, ¿no? Lo a demás ver, no. Déjame ver. Marta. Marta. Marta Puerta. Bueno, Marta Puerta. Justo, la puerta, justo, mirá. Bueno, a ver, esperá que llamo, esperá. Dale, dale, querido, dale. Sí, Marta. Dale, Marta. Dale. Marta. Che, Marta tiene voz de hombre. ¿Cómo puede ser? No, Marco no, Marta, Marta Puerta, no Marco Puerta, Marta. Dale, querido, sí. Dale, querido, dale. Marta, dale. Vos no sos Marta. ¿Qué bueno, pasa? Deja, no se importa, no importa, esta, no importa. Esta guacha me está cuerneando. Se dio cuenta, por Dios. Escúchame. No te preocupes, no. Pásame con Marta. No. ¿Cómo que no hay ninguna Marta? No es importante la reunión de padres, querido, ahora. Yo no, hola. Ya está, no importa, no avisé nada. Me cortó, pero no había ninguna Marta, ¿eh? ¿No? ¿Qué pasó? Ah, no, me equivoqué de día. No, ¿cómo? Me equivoqué de día, ¿no? ¿Qué no tiene que ver el día con Marta? No importa, me quedo acá. Atendí un flaco. No, me voy a poner a limpiar. Me atendí un flaco. No, ¿qué pasó? No te escucho. ¿Qué? Esta guacha me está culada, no. Ay, me está... Por Dios. Bueno, pero así me lo saco de encima. Gracias, Marta.